emborrachar. ¿Y que te la quito, qué pasa? Dejarme a ti la botella. Voy a beber de verdad. Ay, a ver si no pienso en ella, Dios mío, de mi alma y yo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cope Radio! Porque se pierde la razón. Ay, Dios mío.